Si eso ocurre solamente en Argentina o en otros países es más abierto el tema, digamos. Me parece que, bueno, por lo menos el tema al que dediqué varios libros, o sea, tres, uno más específicamente, después hay uno que es de crónica sobre VIH, y me parece que el tema es cada vez menos visible, porque como que ya no se habla, se habló en un momento. Sí, como no se ven campañas de prevención. Me parece que en ninguna parte del mundo, ¿no? No sé cómo es. Bueno, ¿cómo se llama el libro que escribiste que fue el más notorio, digamos? Un año sin amor. Un año sin amor, y se hizo una película también. Se hizo una película en 2004 o 2005, donde actúa Juan Minujín, dirigida por Anahí Berneri, y estuvo en el Festival de Berlín. Y ganó un premio. Ganó un premio, el Teddy Award. Pero bueno, eso yo ya lo considero tan pasado, ¿viste? Es como... estoy con la hoja en blanco de nuevo. Bueno, pero el pasado existe, porque si no existiera el pasado, no existiría el presente. Somos lo que somos ahora por nuestro pasado. Más bien. Bueno, y después que hiciste ese corto que a mí me toca un poco de cerca, director de un corto, dijimos. Sí. Bueno, de un corto basado en una novela que también, la segunda que publiqué, que es El mendigo chupapijas. Y bueno, para mí era una novela impublicable. La escribí con ese nombre y dije, bueno, esta novela no se va a publicar nunca. Y sin embargo, la cultura fagocita todo. Y como aparte, el mendigo. Que también claro, el mendigo chupapijas, y aparte el nombre que se presentó en el espacio Bafisi, ¿te acordás? En el Festival Bafisi, en el año 2008, era muy gracioso porque en el shopping del Abasto decía... el mendigo chupapija, funciones agotadas, pero era una selección de cortos, pero quedó, se ve que es como que es el primero que se pasó, quedó con ese nombre la función. Y sí, estaba lleno, y aparte era el Bafisi, se hacía en varias salas, y la sala más grande, que no sé cuántos espectadores tenía, era la donde estaba el mendigo, y ahí se estaba llena todos los días, impresionante. Bueno, pero eso aparte porque había como seis cortos más y había muchos que se ofendían porque eran cortos, iba la tía del director del otro corto, ¿no? Entonces todas quedaban un poco horrorizadas porque tenía unas escenas de sexo explícito bastante fuertes. Pero era muy interesante. Sí, bueno, un experimento. Filmarlo fue muy divertido, yo me acuerdo. Sí. Bueno, vamos a decir que yo hice de mendigo, así que gracias, Pablo, por el casting, que creo que se presentó una sola persona, que fui yo, así que gracias. De nada, pero bueno, lo pasamos. Una excelente actuación. Sí, increíble, y aparte esa película dio vueltas por el mundo, ¿o no? Sí, se proyectó en París también. Ajá. En París y en París. En París y en París. Dos veces en París. Y en Buenos Aires en algunos festivales. La verdad que es un corto. Yo nunca estudié cine. Me encanta el cine. Y es como un gusto que me di. Todo hecho a pulmón, con amigos. No, te arriesgaste realmente. Sí, y bueno, tuvo esa proyección. Tuvo como... E hiciste lo que quisiste, porque en la vida hay que hacer las cosas, si no, decís, ay, no lo hubiera hecho, lo hiciste. Animarse, sí. Animarse. Bueno, fue... Bueno, también hizo el papel de actor de riesgo, porque en un momento reemplaza al mendigo. También, sí, claro. Hice doble de riesgo. Doble de riesgo. Y después acá es nuestro operador también hizo un rol muy importante. Ah, sí, en la salida de la iglesia. Sí. Tienen que verla. ¿Se puede ver en YouTube o no? No, está bajo siete llaves esa película. Voy a ver cuándo la libero. Bueno, yo tengo una copia, no sé dónde, pero la tengo. Bueno, tenés que hacer una función en... Acá en Capilla. Acá Capilla, en Viaraba. Claro. En Viaraba. Bueno, ¿qué estás haciendo ahora, Pablo? Y ahora estoy descansando. Descansando porque tuve un año muy intenso, con mucho trabajo, estudiando mucho en el Conservatorio de Música y haciendo unas tertulias en la Manzana de las Luces, una vez por mes, sobre distintos temas. Hablamos sobre educación, sobre política, sobre salud mental, sobre la movida LEDER de los años 2000. sobre música drone. Hicimos, vamos a explicarle a la audiencia, como sí, decimos acá, qué es la movida LADAR, porque mucha gente por ahí no lo sabe. Bueno, acá en el año 2000 un grupo de personas nos juntamos para armar un club LADAR, que es un grupo de personas gays que a las que nos gusta el cuero. Vestirse, y bueno, y asociado al cuero, algunas prácticas que se llaman de sexo fuerte. Uh-huh. ¿Qué sería sexo fuerte? ¿Un chas-chas en la cola? Un chas-chas, sí. O un cachetazo a la entrada de un... De un bar. De un bar. Claro, ¿viste? O, bueno, cosas de... sexo kinky. Daniel se ríe porque cuando yo lo conocí a Daniel le dije, ¿me acompañas a un bar LADAR? Y no me acuerdo, era por la 9 de julio. Entonces fuimos. Yo, vos también. Todos vestidos. Todos los dos vestidos con borcegos y qué sé yo. Entonces yo le dije, esperame acá que voy a entrar. Entonces entro a un cuarto oscuro y alguien me dio un bife en la cara. ¿Ah, sí? Directamente, pero fue una cosa rara porque entré y casi me noquean. Mira, eso no debe ser así porque pero generalmente fue así. Las prácticas de sexo LADAR son consensuadas. No es que alguien viene y te bueno, te pega. Y te faja. A mí me fajaron. Entré y me dieron un bife. Que ya tenías cara de pegame. Sí, pegame. Bueno, ¿y ahora cómo es la movida LADAR en el mundo gay en el 2024? En el 2024 hay un grupo que es un LADAR social, LADAR Men Argentina. Mm. Es un encuentro en un bar. No hay la acción sexual que había en los clubes. Era más divertido antes. Como que la sociedad cambió bastante, ¿no? Y aparte el hecho de las redes sociales es como que movió todas las fiestas sexuales al ámbito privado. Y al ámbito igual, también por el celular, ¿no? Porque antes te daban un bife, ahora tenés que dar un bife al celular, porque todo es en el celular. Sí, aparte para concretar después. Pero bueno, ahora también hay un encuentro que lo organiza un chico de la ciudad de Córdoba que va a Buenos Aires una vez cada tanto. Y Córdoba, cerca de Capilla, así que podemos recrear acá algo. Bueno, él es de Córdoba, pero lo hace en Buenos Aires, porque acá no tiene suficiente público. Ajá. Y bueno, no me acuerdo cómo se llama. Cruising, LADAR Cruising. Esa es la movida. LADAR. Ajá. Bueno, para ser escritor tenés que ser lector, ¿no? Porque si no, creo que todas las ganas de escribir empiezan por haber leído un libro, ¿no? Mm. ¿Cómo fue tu inicio y te dedicaste a escribir libros? Yo empecé, mi tía era muy lectora, era librera, trabajaba en la librería Fausto, en la librería Corrientes, y tenía una biblioteca muy, muy grande. Yo empecé leyendo las obras completas de Pablo Neruda, cuando tenía 17 años. Igual antes leía muchas historietas, porque uh-huh, mi tía me regalaba libros, los de Asterix, que me encantaban. Me regalaba algunos libros, una colección, ¿cómo es esta? Donde salía Sandokan, el hijo de Tarzán. D'Artagnan. Sí. Las de D'Artagnan. Bueno, leía bastante, aprendí a leer de chiquito, porque antes de ir al colegio, porque me enseñó mi abuela cuando tenía 4 o 5 años, me traía el anteojito a la cama, cuando llegaba me lo pasaba el diariero por abajo de la puerta, yo me sentía un bacán, ¿no? Porque me traía a mi abuela, me traía el desayuno a la cama. Y el anteojito. El anteojito, los sábados me traía el bichiquen. Mm. Y después el libro gordo de Petete, que tenía demasiado texto para mí, no lo leía, miraba así por y bueno, así empecé a leer, después empecé a ir a un taller literario, ahí me recomendaron otras lecturas, no sé, Abelardo Castillo, más lectura de cuentistas argentinos, ¿no? Liliana Hecker, Susana Silvestre. ¿Y cómo escribiste tu primer cuento, libro, lo que fuera? ¿Cómo te decidiste? No, eso fue porque, bueno, mi tía me estimulaba mucho. Hacíamos un juego de la copita con mi tía en el año 82. ¿Eso que dan vueltas? Sí, entonces, pero yo media la bruja, yo la copita. Ah. Pero yo le decía a mi tía, porque se volvió loca mi tía. Ya estaba medio mal. terminó en el Moyano después de... Pobre tía, eso. Por vos. No, porque bueno, porque viste, tenía como una visión de la realidad que me la contagió. Pero yo decía, en un momento la copa la muevo yo. No, ¿qué la vas a mover vos? Pero yo decía que escribía poemas de Pablo Neruda que se comunicaba con nosotros. Pero se notaba que eran, no eran poemas de Pablo Neruda. Pero bueno, esos son los primeros poemas que escribí. Se los mostré a una profesora de literatura en la secundaria, cuando estaba en cuarto año. Me dice, mirá, qué talentoso, tendrías que ir a un taller literario. Y ahí, bueno, me estimuló, me hizo pasar vergüenza delante de todos mis compañeros, porque me dice, acá tenemos un escritor entre ustedes, y se llama Pablo Pérez, miren, tiene nombre de escritor. Bueno. Y ahí después empecé a ir al taller en el Teatro IFT, ahí con Susana Silvestre, y ahí escribí mi primer cuento. Bueno, paramos ahí la historia, vamos a escuchar una canción para nuestros oyentes que se llama La Tristecita de la Trova Rosarina y volvemos. Y yo después voy a contar la incidencia que tienen las tías y las abuelas en uno, ¿no? Cómo inciden, ¿no? Bueno, vamos con la canción y volvemos con Pablo Pérez. Oh, Agradecemos a nuestros auspiciantes que en estos momentos tan difíciles de la vida, de la economía, nos acompañan. Como siempre, desde Librería Nahual acompañamos a Me Asomo, Diego y Daniel. Aquí estamos. Siempre es bueno tener a mano un libro, para vos o para los chicos, con novedades en libros, oráculos y tarots. Te esperamos. Librería Nahual, en La Techada. Queridos Diego y Daniel, hoy más que nunca pensemos bien qué significan estas fiestas. Usualmente nos deseamos buenos augurios y pedimos bendiciones para cada uno. Propongo que esta vez seamos más claros con nosotros mismos. ¿Qué quiero decir con esto? Que nos pidamos a nosotros mismos tener compasión por el otro y ser más solidarios que nunca. Porque estos son los tiempos que nos toca transitar. Y como alguien dijo alguna vez, solo el amor nos salva. Forrajería Uritorco, la mejor opción en compra de alimentos para perros y gatos. Importantes descuentos en bolsas cerradas. Además, todo para el apicultor. Vení a Forrajería Uritorco, Hipólito Yrigoyen 122. Envíos sin cargo al 3548 1556 7942. Frutería y verdulería Los Gallegos, la verdulería del pueblo. La mejor calidad y atención, la mejor respuesta a tus necesidades. Envíos a domicilio sin cargo. Pedidos al 3548 400694. Bartolomé Jaimes, 671 Ruta 38, Capilla del Monte. Muchas gracias por elegirnos. Hola, hola, ¿cómo están? Acá Teresa Orelle del grupo El Desbarranco y quiero invitarlos a ver Títeres. Sí, porque el sábado 13 de enero a las 20:30 horas me voy a estar presentando en el querido espacio Viaraba con un espectáculo que se llama El Pícaro Sueño. Es una obra de títere de guante y otras técnicas que habla sobre el miedo a la hora de dormir. Es para toda la familia. Vengan, que lo van a disfrutar. Como dijo Tere, este sábado hay función de títeres en Espacio Viaraba. Te esperamos 20:30 horas. Reservas al 3548-611-145. El Pícaro Sueño. Seguimos en Me Asomo, en este intrigante mundo de la radio. Bueno, y como estamos en verano, estamos en Me Asomo de verano, en la segunda parte, en la segunda hora de nuestro programa, escucharemos el disco entero Raíz de Pedro Guerra, que hiciera en el 1999. Me encanta este disco, así que si tienen la oportunidad de escucharlo, bueno, les va a encantar. Seguimos con Pablo Pérez. Pablo, ¿cómo ves el momento actual de la Argentina en este momento que está tan raro todo? Y es un momento difícil. Parece que se va a venir tiempos mucho más difíciles. Yo pienso que no hay que perder el temple, hay que pensar bien, ¿no? Me parece que tiene que haber una manera de salir de este atropello de las instituciones, de sacar de que no salga ese DNU ni esa ley ómnibus. Me parece que es como una forma velada de dictadura, una nueva, ¿no? Porque antes estaba el lawfare, después antes los militares, y ahora esto como cambiar la constitución por DNU. Me parece un atropello a las instituciones y me parece muy grave, aparte por la situación económica Pero bueno, hay, la gente lo votó. Que nos hay afecta que ver, a todos, ¿no? Sí, hay que ver que, cómo se sale de este túnel. Porque no la luz en 45 años no la voy a ver. No, yo tampoco. Nadie la va a ver. Nadie la va a ver. Así que ni él mismo. Ni seguramente. Bueno, tenemos un columnista que se llama Martín Bermúdez, que nos ayuda a pensar. Así que vamos a escucharlo y después vamos a reflexionar sobre lo que dice. ¿Te parece? Dale. Vamos. Soy Martín Bermúdez y esto es Una botella en el mar. No sé si a ustedes les habrá pasado alguna vez, pero en lo que a mí respecta, creo que nunca en mi vida he sentido la indefensión que estoy experimentando en este momento, la sensación de que no hay nadie que pueda defenderme realmente. Y esto tiene que ver con que la ya de por sí baja credibilidad de la justicia en nuestra amada patria acaba de tener un golpe más que orada sus posibilidades de flotar en la fe y las creencias de la gente y la hunde en la historia de la ignominia de la República Argentina. ¿Y en qué consiste este golpe específicamente? Hace unos cuantos días fue firmada por la jueza Capuchetti una sentencia que declara el sobreseimiento de Mauricio Macri, el ex ministro de Justicia Garabano, y del operador de la mesa judicial que durante mucho tiempo estuvo prófugo en el Uruguay, Pepín Rodríguez Simón. Esto era por la causa del lawfare, que a todo el mundo le quedaba claro qué es lo que había sucedido, y más en vistas de lo que ha demostrado Mauricio Macri en cuanto a capacidad de operar en la justicia en una condición ya mafiosa, abiertamente, comprobada con la causa de aquel infausto encuentro del lago escondido de periodistas, jueces, un asco en su conjunto este episodio, que también pena ni gloria por la justicia, no hay condenados, no hay nada. No hay ni siquiera un poco, un atisbo de vergüenza en la base de votantes de Mauricio Macri, de Patricia Bullrich, que todos esos votantes que se volcaron a favorecer la llegada a la presidencia de la nación de Javier Milei, no hubo ni siquiera un poco de vergüenza, porque no la tienen. Porque como todos los mafiosos, como se caracteriza el accionar mafioso, nunca hay vergüenza. Al contrario, no solamente no hay vergüenza, sino que hay un refregarle en la cara a toda la sociedad que no les importa nada, que ellos tienen el poder y que el que se mete con ellos la va a pasar muy mal. Esa es la sensación y no otra, que el que se mete con ellos la va a pasar muy mal. Y es así que periodistas quedan sin contrato y echados de algunos medios, es así que empresas de repente empiezan a tener complicaciones para seguir funcionando normalmente. No olvidemos que durante el gobierno de Mauricio Macri, la AFIP fue utilizada para disciplinar a bastantes personas también, ¿no? Por supuesto, siempre en primer lugar fue la justicia, porque la gran jugada del mafioso Calabrés es la justicia. Es la justicia. Es la justicia a nivel local y es la justicia en todo sentido, porque es evidente que es su especialidad. No es un tipo que hace buenos negocios, que sabe hacer negocios. El que sabía hacer negocios era el padre, Franco Macri. Un tipo que realmente sabía hacer negocios, muy habilidoso, aprovechó para acrecentar su fortuna todo lo que pudo sacarle al Estado, todos los contratos que pudo hacer con el Estado. Y después, la historia de Mauricio Macri, a partir del momento que sale a la luz, como un hijo atolondrado, medio bobo de Franco Macri, pero qué bueno, que parecía que era el heredero, siempre ha estado teñida por cosas turbias, siempre. Y esto no es una cosa que yo me estoy inventando o que tuve que hacer periodismo de investigación para averiguar. No, todo lo contrario. Siempre ha sido público. Desde aquel famoso episodio de las cloacas de Morón con Rousselot, han pasado montones de cosas raras en la historia de este muchacho que ha tenido infinidad de procesos judiciales que siempre ha sorteado con muchísima suerte. Ya no con inocencia. Y la suerte, por supuesto, es un eufemismo para decir que ha podido transitar los pasillos de la justicia tocando a quien y cómo tenía que tocar. Un golpe de esta magnitud, pegado a la justicia, en el momento en que ocurre el acceso al poder de uno de los gobiernos más infaustos y autoritarios de la historia, con la excepción de los procesos militares. Un gobierno integrado por muchísimas personas con un historial de sangre, si se quiere, por interpósita persona, en cuanto a la reivindicación del proceso militar y del genocidio que hace la vicepresidenta de la nación, y también con un larguísimo historial de maniobras fraudulentas que siempre, fíjense qué casualidad, siempre terminaron yendo contra el Estado, contra los bienes del Estado y ajustando a todos aquellos argentinos que no al establishment, a un selecto grupo de muchachos que en este momento, mientras los jubilados están penando, mientras hay personas que van perdiendo trabajo, mientras incluso empresas muy grandes están pensando en levantar campamento e irse de la Argentina, ellos se siguen enriqueciendo. Ellos siguen enriqueciéndose. Fíjense qué locura. Que parecía que el dólar había que apostar al dólar. Compren dólares, decía. Decía Milei, decía el otro mamarracho, Ramiro Marra. Hay que comprar dólares, el peso es un excremento. Sin embargo, no sé si habrán notado que desde la devaluación a hoy, el dólar paralelo se ha quedado prácticamente quieto. Tiene fluctuaciones, pero tampoco es una barbaridad lo que está pasando con el dólar. ¿Hicieron que la gente apostara al dólar para qué? En realidad, lo que va a suceder ahora, escuchaba el otro día a un periodista o comentarista muy exaltado que decía: nos cagaron a todos, porque ahora van a obligar a toda la clase media para poder mantenerse, para poder seguir adelante con el tren de vida o el nivel estándar de vida que tenían hasta ahora, van a tener que empezar a quemar dólares porque los pesos no alcanzan. Van a tener que quemar todos los dólares que tienen. Familias de clase media que por ahí tienen 5.000, 10.000, 15.000, 20.000, 50.000 dólares ahorrados. Bueno, van a tener que quemar todos los dólares. Los van a quemar a este precio. Y otra de las cosas que está pasando también, es que el central compra dólares y los está comprando relativamente baratos. Claro que ahora tenemos un ministro de Economía que no podría haber llegado nunca a ministro de Economía, que en realidad es muy probable que si hiláramos finito y escarbáramos un poco, tuviera que estar preso. Y ese ministro de Economía está actuando de acuerdo a lo que desde atrás, desde las sombras, está indicando toda la banda de Mauricio Macri. ¿O ustedes piensan que Sturzenegger vino solito a ponerse a asesorarlo a Javier Milei? Sturzenegger, que por supuesto, en la medida que esto se vaya complicando, vamos a llegar al mes de marzo, abril, y va a ser uno de los fusibles. Sturzenegger, un tipo que no tiene la más mínima idea de la realidad, que habla raro, se viste raro, desprecia al pobre, desprecia al trabajador, porque él se cree que forma parte de una élite del Midtown neoyorquino y que todo lo demás no existe. Es así. No tengan ninguna duda de que es así. Cuando un tipo como Mauricio Macri habla de orcos y un estúpido periodista, si le podemos decir periodista de La Nación Más, también utiliza el término orcos, ¿a qué se está refiriendo? A todos aquellos a los que desprecian porque no han llegado a donde ellos están. En el caso del periodista es doblemente boludo porque él no llegó a ningún lado. Por ahí juntó un mango, lo sobornan, ha logrado comprar una casita linda, algún autito más o menos interesante o que figure, y hace alguna vacación de vez en cuando en el exterior, y piensa que forma parte de un grupo del que no va a formar parte nunca, del que come alguna amiga cuando se la tiran y él mueve la cola como un perrito. Que falle la justicia en un momento así, con el DNU y el paquete de leyes galopando, en un momento en el que todavía hay tarados que dicen que hay que tener paciencia, no es un tema menor. No es un tema menor. Pero fíjense ustedes, la señora, su señoría Capuchetti, es la misma que ha hecho todo lo posible para entorpecer el esclarecimiento del intento de magnicidio de Cristina Fernández de Kirchner. Es la misma. La doctora Capuchetti, supongo que en algún momento, si la justicia comenzase a funcionar como debe funcionar, tendría que ir a dar unas cuantas explicaciones a unos cuantos lugares. Y debería ser realmente apartada de la justicia, porque si no, por cada Capuchetti hay 10, 15, 20, 100 jueces probos que están viendo manchada su reputación. Miren, yo no creo que la justicia esté toda mal, pero creo que la justicia no debería tener nada mal. Que todo el tejido de la justicia tenga 1, 2, 15, 10, 50 jueces corruptos, 50 funcionarios venales, ya invalida toda la justicia. Ya invalida la credibilidad de toda la justicia. Entonces, yo no sé, esta botella en el mar, ¿cuántos abogados la van a escuchar? ¿Cuántos jueces la van a escuchar? ¿Cuántos camaristas? Realmente no lo sé. Pero todavía están a tiempo, de ser respetables. Todavía están a tiempo de que cuando alguien les dice su señoría, realmente lo haga con un respeto reverencial, pensando que son la imagen inapelable de la última defensa del ciudadano. Hoy en día ya no se puede creer en la justicia. Y si no se puede creer en la justicia, y vemos el papelón que está haciendo el Poder Legislativo y el abuso autoritario al borde de la criminalidad por lo que está generando con las medidas y con las leyes que está proponiendo del Poder Ejecutivo, señores, estamos entrando en la más intensa, espantosa, atroz y cruel aniquilación del tejido social argentino que ha ocurrido desde que somos un país. Y no importa si lo de Capuchetti importa en cuanto a lo que significa. Pepín Rodríguez Simón en algún momento le llegará lo que le tenga que llegar como justicia. De una forma u otra, yo vi huir a López Rega del país. Tengo los suficientes años como para haber visto a un montón de tipos atroces así terminar sus días de una forma espantosa. Pero no creo que sea justo tener que esperar precisamente justicia de Dios, justicia divina. Ahora que habla tanto de Dios el presidente de la nación que hemos sabido conseguir. Ahora que habla de las fuerzas del cielo, y en la fuerza del cielo hay un perro ladrando que le da instrucciones. ¿De qué estamos hablando? No es Capuchetti, Capuchoni, Capuchino, Capuchiroli el problema. El problema es la justicia en su conjunto, que si no hace algo, si no hay una revolución para expulsar todo el tejido enfermo que tienen, llegará un momento en que el prestigio de un juez será equiparable al de un proxeneta. Soy Martín Bermúdez y esto fue Una Botella en el Mar. Agradecemos a nuestros auspiciantes que nos acompañan. Cafetería y heladería Oishi, en la Galería Luz del Sol, frente a la Plaza San Martín. Gran variedad de gustos de helados, milkshakes, copas y tragos, limonadas, licuados y jugos exprimidos. Único con Café Bonafide. Cafetería y heladería Oishi. Meriendas, desayunos y la mejor atención. Frente a la Plaza San Martín, Capilla del Monte. Si estás buscando como loco los mejores pollos de campo o cerdo fresco, no dudes más. Locos por el Pollo es tu lugar. Exquisitas brochet, tiernas milanesas, sorprendentes hamburguesas de pollo con morrón, pollo con verdeo y pollo con albahaca. Y muchísimas cosas más. Locos por el Pollo, atendido por su dueño. Garantía en sabor, calidad y frescura. En Pueyrredón 574, a media cuadra del Banco Nación. Pedidos al 11 65 88 33 23. Locos por el Pollo, acércate. Oh yeah. Alfajores Achalay, desde 1945 una larga tradición. Cuatro generaciones custodian su calidad y su historia. Alfajores, chocolatería y ahora línea natural. Achalay Alfajores, de Argentina los mejores. Diagonal Buenos Aires, 153 en la techada Capilla del Monte. Pedidos al 03548-488-136. Alfajores Achalay, mejores no hay. Pablo, como diría Gasalla, la justicia, qué problema, ¿no? ¿Te acordás? Como decía Gasalla. Sí, la justicia y los medios. Yo creo que hay un problema que es medio difícil de solucionar en todo el mundo, que es el poder que tienen los millonarios, los megamillonarios, y que ya es global, que no depende de cada país, sino que hay un gran poder, la plutocracia, ¿no? Compran los medios, compran los jueces. Entonces es muy difícil encontrar una salida que tiene que ser una toma de conciencia de todas las personas y sobre todo de esos que quieren acumular y no pueden parar, claro. Juntando plata para que no son van voraces. A poder gastar, no sé, para irse a vivir a la luna cuando explote la Tierra, no sé. Claro, y aparte en el caso de Macri es tan evidente, ¿no? Cuando lo sobreseen por ir una causa por la otra, ahora con Pepín, todo lo que tiene que ver con él se salvan y todos los demás, hasta incluso los parientes, los familiares de los submarinistas de la Ara San Juan, quedaron en la lona, o sea que Macri fue sobreseído. Sí, y lo que es muy muy difícil de creer es todas esas personas tan sesudas, tan pensantes, que se ríen cuando hablamos mal de Clarín o de los medios de comunicación, cómo manipulan a las masas, y sin embargo van a decir, sí, Cristina Chorra es corrupta, no sé cuánto, pero no pueden ver o no quieren ver toda la corrupción que hay del lado de Macri y todos sus secuaces, ¿no? Es como que si tuvieran un cassette implantado. Sí, también. Eso es lo más raro, porque yo no sé, no puedo opinar sobre la corrupción. Para mí, el voto ameba. Hay que creer en proyectos políticos, más allá de las personas. Seguro. Por ejemplo, este Insaurralde. Bueno, hay personas que son una bosta, pero hay proyectos que son más a favor de la gente, de los pueblos que otros. Pero bueno, la gente eligió no ver, no sé, es muy difícil. Es raro, ¿no? Yo creo que bueno, cuando esto se ponga peor, la gente en va marzo. A sentir en el bolsillo. ¿Viste que eso que dice que la gente vota con el bolsillo? Sí, sí. Al final parece que es eso, ¿no? La gente va a gritar con el bolsillo. Sí. Bueno, vas a volver ahora antes que te vayas a Buenos Aires. Estás unos días más acá, así que para que nos cuentes qué estás haciendo, si estás escribiendo otro libro o qué. Y ese estudio de canto, que es increíble, ¿no? Que te hayas dedicado a estudiar. A mí, yo en mi cerebro lo tengo como un disco rígido donde ya no entra más nada. Pero para bueno, me alegra que puedas hacerlo. Sí, es importante para mí tener algo para hacer. Por suerte tengo un trabajo que me gusta y que no me exige demasiado. Y prefiero usar mi tiempo para estudiar. Y aparte descubrir un lenguaje que es el lenguaje musical, que es distinto de todos los lenguajes, universal. Y para mí es como cada cosa nueva que aprendo es como si se abriera una compuerta de la mente, ¿viste? Sí. Lo tomo como ejercicio, de esos ejercicios para la tercera edad de mantener el cerebro activo. Y, sí. Y además me doy un gusto, que es algo que siempre quise estudiar desde chico, así que también. Bueno, está muy bien. Bueno, así que te vamos a tener otra vez por acá. Bueno, ya nos vamos yendo casi y vamos a decirle a los capillenses que ahora, martes 9 de enero, esta noche, a las 21 horas se presenta Kid Espinillo en la Estación de los Sabores frente al Banco Nación. Vayan a escucharlo y a verlos porque son buenísimos. También el Rosa Arigacinos en La Techada a las 21:30. Pueden ir primero a la Estación de Sabores y después a La Techada enfrente a Samadhi. Son grandes músicos, son nuestros. Y también el primer festival del Poblado Histórico de Dolores. A ver qué es esto. Vamos a agrandarlo. Presentación del libro Hierro en las alas de Yamila de Lorenzi. Visita guiada por el Poblado Histórico. Ascenso al Molino Hércules con Cristina Isona. Viernes 12 de enero, 17 horas, gratuito en San Esteban. Así que tenemos de todo. No nos olvidemos que la Feria de San Esteban, que es la feria que nos gusta, es el próximo domingo 17. Y el sábado 13, 13 de enero a las 22 horas, Fer Contento en concierto. En Ragra, Sarmiento 65 La Cumbre. Para hacer reservas al 2966213509. ¿Va a venir Contento acá el jueves? Él quería venir para bueno, lo estamos esperando. Así que bueno, vamos a esperarlo Contento. A Contento lo vamos a esperar Contento. Bueno, y en la segunda parte del programa de hoy, el disco Raíz de Pedro Guerra, que a mí me encanta, así que espero que lo disfruten. Tenemos para poder acompañar dos canciones más, si dos querés. Canciones más, bueno. Entonces nos vamos con Banda Los Chinos, Nunca Estuve Acá. Banda Los Chinos es muy larga. Vamos con Sandra Mianovich y Julia Senko. Sandra Mianovich, Sin Tu Amor, y Julia Senko, Siente. Bueno, Pablo, muchísimas gracias. Vas a volver. Vamos a volver, como dicen, como gritan todos. Y nos llamó la atención cuando estábamos el otro día marchando por La Techada, que había un tipo que gritaba y decía, milicos, milicos, milicos, y se agarraba la remera, la camisa verde, milicos. O sea, ahí todavía hay gente que quiere una dictadura en este país. Por eso están fascinados con Milei. Milei es milico. Milei, milico. Bueno, todo lo horrible empieza con M. Martínez de Hoz, Macri, Menem, Milei. Bueno, y bueno, un desastre para Igual Argentina. Igual es un tiempo que la gente tiene que darse cuenta porque muchos votaron pensando quiero un cambio, no quiero más esto. Bueno, se tendrán que ser responsables, sí, ¿no? Sí, son cómplices con el voto que nos cagan a todos, perdón. Bueno, Pablo, muchas gracias. Gracias a ustedes, hasta pronto. Hasta pronto, vamos, nos vemos el próximo jueves y vamos con Sandra Mianovich y Julia Senko. Yo pudiera retener esa mirada, si yo pudiera regresar el tiempo atrás, diría con el alma que aquí vive el sentimiento que nos une para siempre. No es algo de repente. Si yo pudiera confesar cuánto te extraño, si soy la misma que te dio su corazón, no quiero acostumbrarme a vivir este destino sin tu amor. Tu amor ya no sonríe en las mañanas. Sin tu amor no sé por dónde sale el sol. Y las noches se hacen mucho más. Cosas de

es tan difícil de explicar. Estamos en Mi Asomo, en una radio muchas voces, por la 98.1 para Capilla, San Esteban y alrededores, para todo el universo www.unaradio.org.ar, el teléfono y WhatsApp de la radio 3548-570-333, y todos los miércoles y viernes por Radio Municipal San Esteban 88.7 en diferido. Estamos en emergencia hídrica. Hagamos un uso responsable y solidario del agua potable. Hoy en Mi Asomo de Verano escucharemos el disco entero de Pedro Guerra, Raíz, editado en 1999. Pedro Guerra es un cantautor español nacido en 1966. Se lo clasifica como en el grupo de los trovadores. Tiene 21 discos grabados. Raíz es el cuarto álbum en solitario del cantautor canario. Es un regreso a las raíces del artista. Oriundo de Tenerife, frente a África, se ha encontrado con músicos como Cecilia Todd, Joaquín Sabina, Silvio Rodríguez, que en cierta forma tienen que ver porque todos ellos están cerca de las Islas Canarias, o España, o África, o el Caribe. Espero que disfruten este disco de Pedro Guerra, Raíz. Como el sol en la bahía, cuando el mar bebe su fuego, y la noche es su alegría. Como casa, como guía, como faro de los puertos, como luz de mediodía. Como el aire de los muelles, con el hilo de las cañas y el olor a salitre. Como harina, como pan, algo bueno que no pides y se da. Cielo limpio, cielo azul, como todo si estás tú. Como el día que amanece, abriendo paso entre las calles y la gente. Cosa tibia que se mueve por la luna de mis labios, agua y musgo de la fuente. Como flor en los balcones, como el hecho de los patios, despertar de las canciones. Como harina, como pan, algo bueno que no pides y se va. Cielo limpio, cielo azul, como todo si estás tú. Yeah.

Muchas gracias. Gracias.